En primer lugar, quiero agradecer en mi nombre y en el de Andrea la confianza depositada por el conjunto de las organizaciones que integran Unidad Popular Frente de Trabajadores por esta tarea que se nos ha asignado, que se nos ha encomendado, que es la de colocar y visibilizar en el escenario público y en esta contienda electoral próxima una alternativa auténticamente de izquierda para nuestro pueblo, para los trabajadores, para los más humildes. Así que agradecer a todos los compañeros por esta responsabilidad. Nos parece fundamental aclarar que la Unidad Popular Frente de Trabajadores no es una sumatoria de organizaciones. Es un conjunto, es la unidad conformada y surgida a partir de la lucha popular de nuestro pueblo. Las diversas organizaciones que componen Unidad Popular Frente de Trabajadores tienen una nutrida historia, una historia política, en la lucha política, una historia en la lucha del movimiento social, en las distintas dimensiones, y eso se ha ido confluyendo en objetivos, en valores, en principios y también en propósitos políticos. Hemos transitado un camino conjunto en la pelea, en la defensa de los recursos medioambientales. Hemos transitado caminos juntos enfrentando las privatizaciones en el Estado. Hemos caminado juntos en la defensa de la educación pública, de la salud pública, en la lucha por la vivienda digna y también, por supuesto, en defensa de la seguridad social, impulsando este plebiscito que somos parte, sin duda, para alcanzar esta victoria y también sumándonos, por supuesto, en la lucha internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Entendemos necesario hacer conocer los objetivos que nos hemos propuesto como Unidad Popular Frente de Trabajadores y que son, podríamos decir, tres. En primer lugar, la reconstrucción de la unidad de la izquierda en nuestro país. En segundo término, colocar todas nuestras fuerzas en la victoria del plebiscito de la seguridad social. Y en tercer punto, volver a colocar en el Parlamento representación de izquierda, representación de los trabajadores de nuestro pueblo, para que desde esa tribuna parlamentaria existan voces de los trabajadores que promuevan iniciativas y den soluciones reales a los intereses de los trabajadores y de nuestro pueblo. Como decíamos, es necesaria la reconstrucción de la izquierda en nuestro país. Este conjunto de compañeros que hoy y organizaciones que componemos esta alianza político-electoral sabemos que no representa a la totalidad de la izquierda de nuestro país. Y por eso estamos haciendo un llamado a que sea considerada como una alternativa real, una opción posible, legítima, para que en nuestro país sigan existiendo un camino de lucha de unidad en base a las ideas de la izquierda, en base a los principios y valores y sin frenos de ningún tipo. Venimos viendo en este largo proceso cómo la derecha ha ido ganando lugar en distintos países, incluso en el nuestro, y cómo además la derecha ha avanzado decididamente en profundizar y radicalizar sus medidas, que son atroces. Es decir, que este corrimiento a la derecha se ha ido agudizando en muchos lugares y, como decíamos, también aquí. Y esto ha permitido, sin duda, que al progresismo también se le abra cancha para correrse, ya no al centro, sino que también hacia la derecha decidida. Y nosotros somos militantes no solamente del presente, sino del futuro, y también militantes con mucha memoria. Y estamos seguros de que así como en un momento de nuestra historia al fascismo y a la derecha se la derrotó con gente en la calle, con militantes decididos, no, este es un momento en el cual hay que seguir por ese camino. Es decir, que a la derecha se la enfrenta y se la derrota con organización de izquierda, con militantes en la calle y también con parlamentarios de izquierda en el Parlamento Nacional. Nosotros nos preguntamos cómo es posible enfrentar y frenar a la derecha, cómo es posible frenar los proyectos extractivistas y contaminantes, cómo es posible frenar las privatizaciones, cómo es posible eliminar la impunidad, cómo es posible frenar el endeudamiento externo, cómo es posible enfrentarnos a esa lógica de trasladar la crisis capitalista sistemáticamente sobre los hombres y los trabajadores, si no es a partir de la organización del pueblo en base a las ideas y los valores de la izquierda. Por eso nosotros venimos a proponer a nuestro pueblo este espacio, esta alternativa, la de unificar a la izquierda y avanzar en la lucha popular en todos los planos. También nos hemos propuesto volcar los recursos humanos y materiales para el triunfo del plebiscito de la seguridad social. Nosotros somos firmes defensores del sistema público, único, estatal, intergeneracional y, por supuesto, sin afán. Es por ello que el conjunto de organizaciones acá presentes nos sumamos de forma inmediata a la recolección de las 300.000 firmas que se necesitan para convocar el plebiscito en octubre y también, por supuesto, para triunfar en octubre colocando la papeleta, porque estamos seguros de que eso va a suceder. Y este convencimiento de salir a juntar las firmas de forma inmediata se debe a nuestras definiciones políticas conjuntas. Nosotros estamos seguros de que es imposible sobrevivir en este país con las actuales jubilaciones y pensiones mínimas. Es un desafío, una odisea de supervivencia poder sobrevivir y llegar a fin de mes con esos montos tan miserables que el Poder Ejecutivo le asigna a nuestro pueblo. Por eso estamos peleando para que las jubilaciones mínimas, las pensiones mínimas, sean equiparadas al salario mínimo nacional. Estamos hablando de unos 22.000 pesos, que sin duda para mucha gente implicará un ingreso extra que le permitirá poder acceder a los medicamentos, poder llegar al kilo de carne que no tiene cada mes o poder resolver las necesidades más urgentes. También estamos militando firmemente para triunfar este plebiscito porque es necesario volver a dignificar y a establecer a los 60 años y a los 30 años de aporte para jubilarse. Es imposible sostener, como hace el gobierno, que en estos niveles de desempleo juvenil, en estos niveles actuales de precarización laboral, es imposible sostener de que se le imponga a los trabajadores seguir más años en actividad. Es necesario tirar por tierra este aumento descabellado que es impuesto en base a la lógica de la producción irracional y que en última instancia solo beneficia al capitalismo. Y en ese mismo sentido, también cuando se nos condena a trabajar más años, se nos está quitando el derecho al goce de la vida, al goce del disfrute luego de la actividad. Al parecer, para esta gente, los trabajadores debemos de vivir y morir trabajando. Parecería que el avance tecnológico y el gran esfuerzo de la clase trabajadora de nuestro país y del mundo es insuficiente como para tener una vida digna luego de tantos años de actividad. Nosotros defendemos el derecho al trabajo y defendemos el derecho a la jubilación digna. Por eso es necesario pelear para volver a los 60 años y a los 30 años para el retiro. Y sin duda que la eliminación de las AFAP es un elemento central para estas organizaciones y para todos aquellos que militamos por el triunfo del plebiscito. Las AFAP, como ustedes saben, se impusieron y hasta desde su origen hasta la fecha lo único que han hecho es enriquecerse. Basta ver con sus números, basta ver las inversiones que hacen y también basta ver con lo que le aportan o que le retribuyen a los trabajadores. Hace tiempo se viene discutiendo sobre la confiscación de los aportes de los trabajadores. Y acá hay que decirlo con total claridad. Los únicos que roban la plata a los trabajadores son las AFAP. Y por eso hay que eliminarlas. Para que ese aporte del trabajador siga estando en manos del Estado y sea utilizado para las necesidades de nuestros pueblos. Por eso, de triunfar el plebiscito en la Constitución de la República, se estará asegurando este derecho humano fundamental. Y nosotros también planteamos la necesidad de un objetivo, mejor dicho, que es estrictamente electoral y que es volver al Parlamento. Por supuesto que la fórmula aquí presente, al igual que el conjunto de los compañeros, no vamos a limitar nuestros esfuerzos para alcanzar los máximos objetivos posibles y no descartamos ninguno. Cuando vamos a la contienda electoral, nos proponemos alcanzar los máximos resultados posibles. Pero sin duda, en una visión realista, vemos un tanto lejana la presidencia. pero sí es posible para nosotros conquistar una o varias representaciones parlamentarias desde este espacio político electoral. Y no lo hacemos desde una perspectiva electoralista, como sucede con muchas organizaciones que existen por y para exclusivamente el Parlamento, para seguir girando la rueda del sistema. Nosotros ocupamos este espacio, nos disponemos a dar la contienda electoral con un objetivo que es que las voces de los trabajadores, de los humildes de nuestro pueblo, de los pequeños productores, de los trabajadores de la cultura, los intelectuales, los estudiantes, los jubilados, los humildes, esas voces estén en el Parlamento. Estamos seguros de que desde las filas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores surgirán los próximos diputados del pueblo. Y con esto queremos ir finalizando porque Andrea también tiene valoraciones políticas para hacer y por supuesto dar a conocer varias de las propuestas que hemos ido trabajando, que el conjunto de las organizaciones elaboraron un nutrido programa, una nutrida plataforma. Pero queremos dejar claro de que así como la Unidad Popular Frente de Trabajadores es la alternativa de izquierda para nuestro pueblo, que vino a romper con ese bloque hegemónico de la coalición de derecha y la coalición progresista, así como estamos convencidos de que a partir de este momento hay una alternativa de izquierda para nuestro pueblo, también estamos convencidos de que entre nosotros saldrán los diputados del pueblo. Muchas gracias.